ciclo semiárido ha cambiado, su ciclo hidrológico ha cambiado. Que las regiones semiáridas son mucho más que una definición técnica de clima. ¿Quiénes son esos actores y actrices que viven en el semiárido? O sea, son parte de la identidad del proceso de construcción. Dice que esto se observa en todas las regiones del mundo y que las temperaturas están aumentando. ¿Qué son los semiáridos? ¿Quiénes viven? ¿Qué se produce? ¿Cómo enfrentan el cambio climático? ¿Por qué sus gentes hablan de sentirse orgullosas de vivir en el semiárido? Curso de formación de multiplicadores y multiplicadoras en agricultura resiliente al clima. Proyecto DAQI. Semiárido vivo. Hola. Bienvenidos al curso de formación de multiplicadores y multiplicadoras en agricultura resiliente al clima del Proyecto DAQI en su formato radiofónico. Una propuesta de formación para las comunidades y organizaciones de los semiáridos de El Salvador, Brasil y Argentina, que busca compartir experiencias, impulsar y fortalecer políticas públicas e incentivar acciones para la reproducción de la vida, la producción de alimentos y el cuidado de la naturaleza. ¿Estás preparado? Probá tu lapicera o bolígrafo y abrí tu cuaderno que comenzamos. Módulo 1. En este primer programa del curso, vamos a trabajar en entender qué son los semiáridos, quiénes viven y qué alimentos se producen allí. Antes, Leticia Jalil nos sintetiza qué busca este curso de formación de multiplicadores y multiplicadoras en agricultura resiliente al clima del proyecto DAQI. Este curso es parte de un proyecto más grande, tiene como gran objetivo permitirnos ampliar nuestras miradas sobre el semiárido, sobre la vida y las vidas en el semiárido, sobre los sujetos, los actores, actrices que viven en el semiárido. Estamos aquí a partir de un lugar de intercambio, de conocimientos, de saberes, en el que invitamos a algunas personas quienes nos van a ayudar a traer algunas cuestiones desde su perspectiva, de su experiencia. El principio fortalecedor de este curso es que las experiencias tienen mucha fuerza y tienen mucho para enseñarnos. A partir de este momento, entonces, comenzamos este curso juntos, juntas, estando seguros que estaremos contribuyendo con un proceso de cambios para los nuevos proyectos de desarrollo sostenible, sustentable, para el semiárido, que nos ayude a pensar en políticas públicas y que nos ayude a pensar en proyectos y metodologías que consideren un conjunto de cuestiones que colocaremos aquí para profundizar con ustedes. Estás escuchando el programa de radio del curso de formación de multiplicadores y multiplicadoras en agricultura resiliente al clima del proyecto DAQI. Pero ¿cómo tenemos que entender los semiáridos? ¿Como regiones geográficas con climas con mucha aridez o territorios en donde conviven comunidades y culturas? Gabriel Segueso nos da una pista para definir los semiáridos. Si uno busca una definición técnica de qué es un semiárido, qué características tiene, en cualquier libro de geografía o en internet se le aparecen los ecosistemas, se definen en húmedos, semiáridos o áridos, según dos criterios. Uno es el índice de aridez y otro es la distribución de la lluvia, ¿sí?, a lo largo del año. ¿Ahora qué es el índice de aridez? El índice de aridez básicamente mide la relación entre la cantidad de agua que cae a lo largo del año en una región y en una relación con la cantidad de agua que se evapora de esa región. Y cuando se evapora es por tanto por evaporación como por transpiración de las propias plantas. Es decir, la cantidad de agua que se pierde a la atmósfera. Entonces, técnicamente hay una relación que dice que si esa relación da entre 0,2 y 0,5, es una región semiárida. Si es inferior a 0,2, es una región árida o desértica. Y si es mayor a 0,5, es una región húmeda. ¿Pero qué quiere decir esto? Vamos a poner algunos ejemplos. Si llueven 500 milímetros, pero evapotranspiran 1,000, estos son datos que existen en la bibliografía, ¿no? ¿Cuánto llueve en una región y cuánto evapotranspira? 500 dividido 1,000 me da 0,5. Esto es un semiárido, ¿sí? Por el parámetro técnico que dijimos. Si llueven 2,000 milímetros y evapotranspiran 1,000, el coeficiente me da 2, y esto quiere decir que es un húmedo. Pero si llueven 100 milímetros y evapotranspiran 1,000, me da 0,10, y esto implica que es una zona árida. Pero este es un concepto que se lo quería mostrar porque es una cuestión meramente técnica en estos dos criterios. Hay otra característica que es por los ciclos hidrológicos, ¿no? Que se dice que si llueve 1,000 milímetros, pero muy concentrado, por ejemplo, en 3-4 meses del año, pero después tengo 7 u 8 meses que no llueve, este es un caso que ocurre generalmente en todas las regiones semiáridas, también es una región semiárida, ¿sí? Aunque llueva mucho, pero muy concentrado, eso también, un periodo de escasez larga, ¿no? Da generalmente también una característica semiárida. Ahora bien, pero para nosotros, como proyecto, como idea, como alianza de organizaciones, ¿es suficiente esta clasificación técnica? Y por supuesto que no, porque para nosotros los semiáridos son mucho más que un índice de aridez y una distribución de la lluvia. Los semiáridos tienen diversidad cultural, diversidad de fauna y flora, diversidad de situaciones, pueblos, organizaciones, ¿no? Que hacen una definición más completa de lo que, en nuestro parecer, es el semiárido y es el potencial de los semiáridos. Y simplemente les quiero mostrar algunas características. En la región en la cual el proyecto DACI está actuando, la extensión que tiene son 160 millones de hectáreas, es decir, el semiárido del Chaco Trinacional, el semiárido brasilero, una parte del semiárido venezolano y el corredor seco centroamericano, son 160 millones de hectáreas. En esos semiáridos viven 55 millones de personas, es verdad, entre zonas urbanas y rurales, pero viven 55 millones de personas. Vive más población que toda la Argentina, por ejemplo. La mayor densidad de una población rural está en el semiárido brasilero. Simplemente en el semiárido brasilero viven más de 15 millones de personas. Más de 15 millones de brasileros viven en la ruralidad, en el semiárido brasilero. Tenemos también en los semiáridos el mayor proceso migratorio que está ocurriendo en este momento en el corredor seco centroamericano hacia Estados Unidos. Población rural que migra como un fenómeno social, económico, que para analizar. Tenemos el bosque nativo seco más importante del continente en el Chaco Trinacional. Ustedes saben que hay dos grandes masas boscosas en América Latina. El Amazonas, que es la más grande, pero no es un semiárido. Y luego viene el bosque nativo seco, ¿sí? Que es el que existe en el Chaco, ¿sí? O sea que tenemos el bosque seco más importante de América. Existen miles de organizaciones indígenas, campesinas, de mujeres, ONG, juventudes, afrodescendientes. ¿Cuáles son los conceptos centrales que nosotros queremos transmitirles todo el estudiantado del proyecto DACI y que van a encontrar permanentemente en el curso? Primero, este concepto de convivencia con el semiárido como un cambio de paradigma, de visión sobre lo que se puede hacer en las regiones semiáridas, pensando en ese potencial, en esa cantidad de gente, de superficie, de organizaciones que recién les contaba. Que las regiones semiáridas son mucho más que una definición técnica de clima, ¿sí? Está bien la definición técnica de clima, pero para nosotros son regiones con potencial de desarrollo debido a su riqueza cultural, ambiental, ecológica, biodiversidad, riqueza social. Es decir, son una zona y unas regiones donde hay orgullo de ser parte de ellas. Con este cambio de paradigma se deja atrás un concepto que muchas veces en nuestros países existe, que es la lucha contra la sequía, que es ponerse a convivir con ella, a entender que esa es una realidad, pero también entender que eso da muchas oportunidades para vivir con ella, estar orgulloso de estas características y la identidad que eso da a los pueblos de los semiáridos. También es importante que las políticas y programas deben adaptarse a este paradigma, y no solamente estamos hablando de políticas y programas, de políticas públicas de los gobiernos y de los estados, sino también a políticas y programas de las organizaciones, de las ONG, de las universidades, inclusive de las propias organizaciones indígenas y campesinas, que deben entender este concepto para ponerse a pensar bajo ese sistema. Que los semiáridos son regiones, es un orgullo vivir y desarrollarse, ¿no? Que tienen procesos de resiliencia muy fuertes al cambio climático, creo que esto va a ser una parte de la importancia del proceso, y que son espacios de intercambio, de gestión y de acumulación de conocimientos. Podés sintonizar el programa de radio del curso de formación de multiplicadores y multiplicadoras en agricultura resiliente al clima del proyecto DACI en distintas radios comunitarias y públicas de Argentina, El Salvador y Latinoamérica, como FM La Chicharra, 88.7 de Goya, Corrientes. La propuesta de este curso es entender al semiárido no como un territorio marcado por una característica climática, sino como un lugar elegido, donde viven personas que se sienten orgullosas de su lugar, diversas, que producen alimentos, que pelean día a día por sus derechos, que tienen sueños, que festejan su cultura. Un territorio con sonidos propios y canciones como las del proyecto Velo Chico, que le cantan al río San Francisco y a esa vida que transcurre a su alrededor, en el semiárido brasileño. Onde tu navegas, onde eu navego, vamos navegar. O belo Chico, onde tu navegas, a gente navega até chegar no mar. O belo Chico, onde tu navegas, onde eu navego, vamos navegar. O belo Chico, onde tu navegas, a gente navega até chegar no mar. Vou deslizar nessas tuas águas, vou nadar sem mágoas, deixa me levar. E mergulhando no mistério profundo, pois é no teu mundo que eu quero ficar. Amanhecer, entardecer, anoitecer, dormir. A luz do sol, vou te beijar e te acordar feliz. Amanhecer, entardecer, anoitecer, dormir. A luz do sol, vou te beijar e te acordar feliz. O belo Chico, onde tu navegas, onde eu navego, vamos navegar. O belo Chico, onde tu navegas, a gente navega até chegar no mar. O belo Chico, onde tu navegas, onde eu navego, vamos navegar. O belo Chico, onde tu navegas, a gente navega até chegar no mar. Salve, belo Chico. Navegas, onde eu navego, vamos navegar. O belo Chico, onde tu navegas, a gente navega até chegar no mar. O belo Chico, onde tu navegas, onde eu navego, vamos navegar. O belo Chico, onde tu navegas, a gente navega até chegar no mar. Amanhecer, entardecer, anoitecer, dormir. A luz do sol, vou te beijar e te acordar feliz. Amanhecer, entardecer, anoitecer, dormir. A luz do sol, vou te beijar e te acordar feliz. Escuchás Belo Chico, vivir con el río San Francisco a través de la música. Producido por Roberto Malvesi, Gogó, Targino Gondim y Nilton Freitas. Músicas del semiárido vivo. Estás escuchando el programa de radio del curso de formación de multiplicadores y multiplicadoras en agricultura resiliente al clima del proyecto DAQI. Seguimos aprendiendo de nuestro semiárido. Recién pudimos definirlo. Ahora te invitamos a conocer quiénes son los que todos los días lo habitan y construyen su identidad. Leticia Jalil, profesora de Sociología de la Universidad Federal Rural de Pernambuco en Brasil, nos describe quiénes son estos actores y actrices del semiárido. Estamos hablando de diversas categorías, sean mujeres, jóvenes, indígenas, quilombolas, campesinos, agricultores, familiares, pueblos de la Caatinga, del Chaco, del Corredor Seco, todos con, cada uno con su identidad, sean mujeres rurales, mujeres urbanas, jóvenes rurales o urbanos, agricultores, agricultoras, campesinos, agricultores que experimentan, aquellos que son agroecológicos, sertanejos, fondos de pasto. Es importante ver estos procesos sociales comprendiendo que hay diferentes actores y actrices que están reproduciendo estas experiencias. Cuando traemos estas categorías es para visibilizar de alguna forma y reconocer el papel diferenciado que cada uno de esos sujetos tiene para la reproducción de la vida. Cuando hablamos de estos procesos de resistencia, de resiliencia, es importante entender que estamos hablando de prácticas sociales, culturales, políticas, para la reproducción de la vida, para la producción de alimentos y cuidados con la naturaleza. ¿Quiénes son esos actores y actrices que viven en el semiárido? Colocamos diversas categorías que nos ayudan a llegar cerca de esas prácticas, sean mujeres, juventud, indígenas, pueblos tradicionales, quilombolas, campesinos, agricultores familiares, pueblos de la Caatinga, del Chaco, del Corredor Seco, etc. Todos traen diversas identidades, no son solo mujeres, sino son mujeres que se identifican a partir de sus prácticas, mujeres rurales, mujeres urbanas, jóvenes rurales, jóvenes urbanos, agricultores y agricultoras, campesinos, como una categoría política también, agricultores que experimentan, experimentadores. Tendremos hoy a Silva Neti como ejemplo, agricultores agroecológicos, sertanejos, catingueros. Entonces es importante que a partir de estas prácticas también consigamos ver a estos actores entendiendo que no quedan desencajados de sus formas de vida. Estas son algunas cuestiones fundamentales para visibilizar la importancia de estos sujetos. Las cuestiones de género y generación tendrán aquí en el curso, dentro del programa de capacitación, tendremos debates, acceso a documentos, a videos que van a traer esa discusión, como el combate a la violencia, identidades disidentes, sexualidad, etcétera, a partir de un abordaje interseccional complejo y dialéctico, a partir de las vivencias de las diferentes realidades. Debemos tener certeza que como metodología tenemos un abordaje que lleve más allá de las cuestiones de género y de clase, de raza, viendo a estos sujetos a partir de sus vivencias, para pensar sobre la vida en el semiárido como una forma de romper con la visión productivista, Gabriel. No es solo lo que se produce en el semiárido. La seguridad de alimentos es fundamental, por supuesto, pero también estamos hablando de formas de vivir, de diferentes culturas, como has mencionado, de tener orgullo de vivir en el semiárido. Tenemos orgullo de formar parte de este territorio. Podés sintonizar el programa de radio del curso de formación de multiplicadores y multiplicadoras en agricultura resiliente al clima del proyecto DAQI en distintas radios comunitarias y públicas de Argentina, El Salvador y Latinoamérica, como FM La Activa, 95.5 de Pirané, Formosa. Las historias del semiárido son historias de resistencia y resiliencia, que se construyen desde las prácticas y organización de las comunidades y desde el respeto de las diversidades. Este curso te invita a conocer esas experiencias en primera persona, desde la voz de protagonistas que nos enseñan, como Silvanet Lerner, productora familiar, integrante de la red Aroeira Araripé de Brasil. Tenemos una gran diversidad de prácticas. Realizamos prácticas de recuperación de suelo, pero también realizamos trabajos con las semillas, realizamos intercambio importante de semillas, recolectamos semillas para tener una diversidad mayor para trabajar nuestras plantaciones y también tenemos una vivencia, una rueda de agricultores y también con la participación de profesores trabajamos la educación contextualizada. Aquí es donde estamos trabajando la cuestión de la educación contextualizada. ¿Qué tipo de educación queremos para nuestros niños? ¿Qué tipo de educación puede estar más cercana a nuestro cotidiano? Más abajo. También tenemos la práctica de este pueblo que está en el campo, está conversando sobre semillas, sobre educación, y que también realiza la comercialización de sus productos, la divulgación de los mismos, pero también se moviliza, va a las manifestaciones, también realiza ese proceso de compartir y de construir, porque entendemos que el sujeto no está solamente en el campo, debe estar en todos los espacios si queremos, de hecho, construir aquello con lo que soñamos o a lo que tenemos derecho, y debe entonces ocupar todos los espacios. La cuestión de la cantidad de agua no significa que garantice la producción o de la recolección. Si bien tenemos esa cantidad de agua, tenemos siembras que repetimos, a veces no tenemos una sincronía, a veces plantamos y la lluvia no viene, y a veces cuando imaginamos que la lluvia va a sincronizarse con nuestra siembra, no ocurre de esa forma. Entonces, esa falta de ritmo de la distribución de lluvia es lo que no garantiza una buena producción y no siempre garantiza que tendremos agua. El año pasado llegamos hacia el final del año con nuestra cisterna de 52.000 litros de agua que no estaba llena. Sin embargo, llovió el año pasado 1.300 milímetros y no logramos llenar la cisterna. ¿Por qué? Porque ya se distribuye en una cantidad muy pequeña de agua. Esa lluvia, que es la lluvia que no es de juntar, es la lluvia solo de mojar. Silvanet, productora familiar agroforestal del semiárido brasileño, nos explica qué tecnologías pensó e implementó la comunidad para enfrentar el impacto del cambio climático en el territorio y nos habla de una problemática central de las ruralidades en América Latina, el acceso de las poblaciones campesinas e indígenas al derecho a Internet, fundamental para sus procesos de desarrollo. Estamos utilizando métodos para generar energía renovable y también dentro de esta distribución la producción. Entonces tenemos un biodigestor, tenemos un jardín filtrante donde tenemos bananeros y aquí tenemos biogás, como lo llamamos. Aquí hacia el lado derecho otro jardín que hemos plantado donde conseguimos aprovechar bastante. Aquí la fosa séptica y tenemos flores y tayoba, las hojas de tayoba. La cisterna de 76 mil litros, está grande aquí, que es una cisterna, la hemos trabajado con Pronafi. Y tenemos otras cisternas también, estas son formas donde realizamos la cisterna y luego se va pagando un crédito al banco. Más adelante tenemos una forma de comunicación aquí, la forma que nos ha permitido avanzar en este compartir de conocimientos. Esa antena allí que pueden ver, sin esa antena no podríamos realizar este intercambio de conocimiento porque estamos a 36 mil kilómetros de la ciudad. Aquí al lado tenemos una cisterna pequeña, un sistema de filtración de agua que se utiliza para lavar ropa, para lavar los platos. Esta agua se utiliza para también irrigar la planta de café y de esta forma hacemos que esta agua que cae, que Dios nos manda y que pueda ser reutilizada y que rinda varias veces. La cisterna de 2.000 litros se transforma en una mayor si puede ser reutilizada de forma correcta. La mirada agroecológica de estos productores del semiárido brasileño nos muestra no solo una perspectiva productiva de estas comunidades, sino sobre todo, una forma de vida elegida y defendida. Agrofloresta también es plantas, alimentos y remedios. Trayendo aquí un poco esta planta donde utilizamos las flores para las abejas, pero también las hojas para remedios. Jatobá, que también es otra planta nativa del semiárido y se utiliza mucho. Harinas de la fruta, de la cáscara, se utilizan remedios y compone un sistema de agrofloresta que se utiliza muy bien. Aquí tenemos murta, que es una fruta nativa de aquí que se utiliza en la alimentación. Otra fruta que se llama arasá, que es otra planta nativa que se utiliza y acaba siendo generar ingresos también. Quise traer aquí a propósito de esta diversidad de plantas, para mostrar que ellas son parte de la identidad del proceso de construcción del sujeto en el semiárido. Sin ellas no hay territorio, no hay casas, no hay comunidad. Estás escuchando el programa de radio del curso de formación de multiplicadores y multiplicadoras en agricultura resiliente al clima del proyecto DAQI. Seguimos recorriendo las músicas del semiárido y lo hacemos junto al cantor popular argentino Eloy López, La Casi Trunca. Música. llaman porque canto a mi manera y con mi resbaladita no canta cualquiera. Linda pa' desafinarla con violines y guitarras, vete a cajonear el bombo hasta la mañana. Adentro que viene el diablo, prendido de un zarandeo. Taconealo fuerte, chango, échalo bien lejos. Machado difícil pueda cantármele una coplita en la condición que tiene mi resbaladita. Parece abrirse al son de su tonadita, canta la luna sonriendo la resbaladita. Vela y me decía un chango, cada vez que yo me macho aparezco rojo a golpes como los quebrachos, como los changos veteranos de Barrio Jardín allá en Libertador. Salamanca me dijo que un día la vio tirada Sacha Manta de Santiago con una vidala. Machado difícil pueda cantármele una coplita de la condición que tiene mi resbaladita. Podés sintonizar el programa de radio del curso de formación de multiplicadores y multiplicadoras en agricultura resiliente al clima del proyecto DAQI en distintas radios comunitarias y públicas de Argentina, El Salvador y Latinoamérica, como FM Esperanza, 94.7 de Chañar, La Rioja. Ingresamos a la parte final de este primer encuentro del curso, en donde pudimos definir qué es el semiárido, quiénes lo habitan y sus formas de producción. También conocimos innovaciones de las comunidades para enfrentar el cambio climático. Francis Lacerda, investigadora del IPA y de la Universidad Federal de Pernambuco en Brasil, nos habla de otras tecnologías como la acuaponía para enfrentar problemáticas de cambio climático como la disminución de la disponibilidad del agua. Desde el 2010 hemos tenido oportunidad de vivir ese divisor de aguas que son los cambios climáticos, especialmente en el nordeste brasileño, en Pernambuco. Y durante esa temporada del 2010 hasta aquí hemos escrito algunos proyectos y hemos publicado algunos artículos que lidian no solo con la cuestión del diagnóstico de los cambios climáticos, de la detección de los cambios climáticos en los territorios, sino también los escenarios a futuro y las oportunidades también que la Caatinga tiene en este contexto en relación a la adaptación a este nuevo clima, el cual ya estamos viviendo. Hemos detectado la disminución de lluvias en todos los entornos trabajados, en todas las áreas del semiárido. También identificamos, como Gabriel mencionó, caracterizando el semiárido, y Silvanetti también mencionó acerca de la cuestión de la variabilidad de la lluvia, que es muy característica del semiárido, de los semiáridos del mundo. Y lo que hemos detectado es que nuestro semiárido ha cambiado, su ciclo hidrológico ha cambiado, y eso fue un resultado al cual llegamos a partir de nuestra tesis. Nuestro semiárido se está tornando árido, está dejando de ser semiárido y está avanzando, el semiárido está avanzando a las áreas más húmedas. Las temperaturas máximas y mínimas han aumentado. En algunos espacios encontramos, especialmente en Chapada de Arari, que es una área húmeda, estamos encontrando señales de desertificación. Es un conjunto de temperaturas que demuestran que las máximas están aumentando mucho, pero que también las mínimas están disminuyendo. Eso aparece en áreas del agreste y en áreas próximas a la zona de la mata. La disponibilidad de agua está disminuyendo porque nuestros suelos están perdiendo la capacidad de retener el agua, ya que tenemos un proceso de deforestación acelerado. Y estamos inclusive perdiendo suelo. El viento los lleva a otras áreas. Y ese es un hecho. Esto no es previsión, sino que ha sido constatado, es un diagnóstico. Y dado la elevación de las temperaturas, por ejemplo en Araripe, hemos hallado que en 50 años de datos, de observaciones, hemos encontrado prácticamente 4 grados de aumento en 50 años. Es altísimo. Y estamos viendo que en media tenemos de 1 grado a 2 de aumento. Aquí en el Agreste hemos verificado que durante 60 años tenemos 3.5 grados de aumento ya. El clima sería semiárido, avanza hacia las áreas húmedas. Y obviamente si la temperatura está aumentando, la evaporación y la evapotranspiración también aumentan. Por consecuencia, existe una reducción del volumen de las cuencas hidrográficas, como todo, ya que tenemos una tasa de evaporación aumentando de forma sistemática y esa agua yendo hacia la atmósfera rápidamente. Que el conjunto de los datos demuestra que la lluvia está disminuyendo en media en el nordeste como un todo, y no sé si pueden ver que llega a 5 metros cúbicos menos de lluvia, de volumen de lluvia por metro cuadrado. Es decir, una columna de 5 metros que venimos perdiendo paulatinamente y sistemáticamente año tras año. Esa lluvia ha dejado de caer y no cae más. Y lo que los modelos demuestran es que esa tendencia, que es con lo que trabajamos, va a continuar y va a continuar a este ritmo acelerado. Esa cuestión que Silvanetti mencionó, que a veces llueve mucho, pero lo que sucede es que la lluvia no es, no hay agua, no produce agua. Escuchamos mucho esa expresión, la lluvia vino pero no hizo agua. Bueno, va a mojar la tierra, va a ser buena para la agricultura, pero lo que hemos visto es que la cantidad de precipitación ha estado concentrada en pocas horas o pocos días, y que también hay un movimiento, un acortamiento de este periodo de lluvia, y toda la cantidad de lluvia que cae en el semiárido se ha transformado, se está transformando en episodios de lluvia divididos tal vez de duración de 4 horas. Y en el semiárido ya tenemos como característica esa variabilidad espacial y temporal de lluvia, pero lo que sucede es que esa variabilidad se está exacerbando mucho más que lo normal, vamos a decirlo, lo que llamamos como normal. Y como Silvanetti mencionó, debemos tener una política para esconder el agua, porque la temperatura es muy alta y no da para construir reservatorios porque se pierde rápidamente. Entonces una familia con 5 miembros que consumen 100 litros de agua por día consumirán agua, 40 metros cúbicos de agua potable por año. Por eso pensamos, ¿cómo podemos hablar sobre seguridad alimentaria, producción de alimentos en un área, en un sector, en una región donde la lluvia está disminuyendo rápida y sistemáticamente? El ciclo hidrológico ha cambiado y hay una concentración de lluvia en pocas horas y número de días secos que viene aumentando sistemáticamente también como tendencia. Debemos escoger técnicas entonces que puedan ser adaptadas a un régimen de lluvias que pueda acompañar esa variabilidad. Solo que es difícil que una planta consuma agua, toda el agua de lluvia en pocas horas, porque ese agua, por supuesto, no infiltra en el suelo, sino que se queda en la superficie y se lleva los nutrientes del suelo. Esto es un gran desafío cuando hablamos de producir alimentos en semiárido sin tener como condición, como precondición, el cambio climático. Lo que venimos haciendo y diciendo en varios espacios es que debemos repensar este modelo. ¿Cuál es el modelo que queremos? queremos continuar plantando y no recogiendo. Entonces venimos insistiendo en una política de pérdidas, donde solo perdemos. Debemos escoger como tecnología o como tecnología social, por ejemplo, en el proyecto Ecolume, un sistema que consideramos que capta agua de lluvia, que genera energía renovable y que también permite la reutilización de agua gris y negra como venimos haciendo en la Escuela de Agroecología Seca. Este es nuevo sistema de acuaponía que economiza 90% del agua. Si van a plantar, por ejemplo, lechuga, van a utilizar solamente 10% del agua que irían a utilizar en un cultivo tradicional. Este sistema consume 5 metros cúbicos de agua por año. Experiencias del semiárido. Y de Brasil, nos vamos en este primer encuentro del curso de formación de multiplicadores y multiplicadoras en agricultura resiliente al clima del proyecto DACI a Guatemala. Desde el país centroamericano, Gloria Díaz, productora familiar del semiárido e integrante de la red de mujeres OSAGUA, nos explica cómo es vivir en ese territorio. Nosotros estamos acá, ¿verdad?, en el centro del corredor seco, ¿verdad? La resiliencia es un lugar muy árido donde nosotros pues estamos acá y bueno, les quiero compartir, ¿verdad?, aunque no les voy a dar una presentación de lo que hacemos porque es un poco muy el internet, ¿verdad? Entonces pues solo les voy a poder explicar lo que nosotros hacemos referente, ¿verdad?, a nuevas cosas para resistir la resiliencia, ¿verdad? Entonces, pues nosotros acá, pues desde 1999 comenzamos haciendo organización de mujeres y en el 2010 pues fuimos legalizada como una asociación de mujeres. Debido a de que nosotros vivimos y la canícula muy fuerte, tratamos la manera, ¿verdad?, trabajando con huertos. Hoy pues tenemos 21 emprendimientos en nuestras comunidades. Y realmente, ¿verdad?, como parte de la red de OSAGUA de los tres países, pues nosotros lo que hacemos es, ¿verdad?, tenemos, por ejemplo, brevemente, les voy a decir, tenemos cosechadores de agua de lluvia, de suelo, tenemos agroforestales, tenemos 14 huertos comunitarios, tenemos casi media caballería de terreno en conservación de suelo, también vendemos a las escuelas, tenemos bordados, tenemos canastos, y así, ¿verdad?, una infinidad de actividades. Viendo, ¿verdad?, de que nosotros, pues, la resiliencia es muy fuerte, nosotros no tenemos agua, donde el agua viene casi 2 horas al mes, y nosotros, pues, no podíamos cultivar, porque 2 horas para resistir un mes es difícil. Pero a través de la cosecha de agua de lluvia, de techo y suelo, han logrado aumentar 14 huertos comunitarios, ¿va? Y luego, pues, tener un banco de semillas de 39 especies de semillas ya adaptas al clima, ¿verdad? Y también el reciclaje, que también todo lo que es de conservación de suelo, el reciclaje. También la red de jóvenes, que es una red de jóvenes donde participan 177 jóvenes. También ellos hacen el cuidado del medio ambiente, y también lo que es la venta de las verduras en la comunidad, porque también han sido bien afectados en el tema del COVID. Cuando vino el tiempo, ¿verdad?, de que nosotros el pasaje aumentó y bueno, nos tocó de venderle a nuestra comunidad los productos que nosotros hacíamos en la comunidad, ¿verdad? Y eso pues vimos de que nos favoreció mucho y que también, ¿verdad?, el tema que vino el toque de queda, no podíamos salir a la calle, fue una situación muy difícil que nosotros ahí le vendíamos a las personas y trabajábamos 1 hora, y bueno, también se nos complicaba otra situación muy dura, que las señoras no participaban, pero decidimos hacer una comisión que se llamaba del cuidado comunitario, y lo hicimos en 2 fases, donde estaba el cuidado del medio ambiente y la del cuidado humanitario. Entonces las compañeras, madre guías, promotoras, ellas se encargaron de cuidar a los niños para que nuestras compañeras se pudieran trabajar sus 2 horas, ¿verdad?, en los huertos, y también implementando los huertos familiares, donde podemos tener participan en lo comunitario y en lo individual. Y esto pues ha ayudado a que las personas digan, no participo en uno, pero sí tienen en su casa, ¿verdad? Entonces, a través de que la zona es muy difícil, demasiada árida, las tierras no ayudan, pero nosotros hemos buscado la forma también cómo hacer los mini riegos artesanales con la de botella, con vapor de sol. Nosotros hemos tenido las plantas y me hubiera encantado poderles compartir la pantalla, pero lástima que no se puede. Pero la verdad que nosotros como organización de mujeres y como red de Osagua, pues estamos en un país aportando, capacitando a las agricultoras y agricultoras, donde podemos resistir y aprender cosas nuevas para poder salir y ayudar a nuestras familias, a nuestros esposos. Además, nosotros pues hemos buscado la forma de intercambio de experiencia, buscar esa alianza, cómo mantener la tierra, cómo buscar, porque también somos de unas comunidades donde no tenemos tierras propias, pero las personas dicen, bueno, aquí está mi tierra, trabajen. Y eso pues nos ha fortalecido a nosotros también salir adelante en nuestra comunidad, porque nuestra comunidad no tenemos para decir, va, aquí hay una tarea o algo, no, que nos han dicho, mira, aquí hay una manzana de tierra, trabajen. Y todo ha sido a honores, no los cobran un dinero, sino que siempre nos sirve para mantener a la casa, ¿verdad? Entonces, esto es algo que a nosotros nos ayuda, algo que nosotros, ¿verdad?, podemos vender. Y el fortalecimiento de ingreso, ¿verdad?, a las escuelas. Ahorita le vendemos a 3,056 niños de los productos de las hortalizas, donde hay 80 mujeres directamente trabajando en el tema de la ley de alimentos a los niños en las escuelas. Y esto es nuevas cosas, un nuevo ingreso económico. Y esto pues nos ayuda a nosotros de decir, va, no solo el esposo, a través de que no hay empleo, y esto nos favorece mucho a nosotros, va, tanto como a veces decimos, va, no solo el esposo puede trabajar, sino que también nosotros las mujeres podemos, y como decimos aquí en Guatemala, las mujeres no pueden, pero sí podemos, y nosotros somos las más que tenemos la facilidad de salir al campo, porque la verdad que nosotros nos unimos, hacemos las comisiones, nos organizamos, y decimos a trabajar, y esto nos ha ayudado, y es un ejemplo en que la zona es difícil, pero la verdad que acá estamos trabajando, ¿verdad? Y esto pues podemos decir, va, que aunque no haya la oportunidad y no hay agua, pero nosotros hacemos agua. Y eso es lo que nosotros decimos a otras personas, que sí se puede vivir. A veces decimos somos pobres, pero no somos pobres, porque somos muy ricos en la inteligencia y que podemos sobrevivir el tema de la sequía. Porque nosotros, bueno, ya llevamos ahorita de producir, va, del 2017 hasta el 2026. Ahorita llevamos 5 años de estar produciendo ingresos económicos a nuestros hogares a través de las artesanías, bordados y lo que es la venta a la escuela. Y lo otro que es también importante es el reciclaje, que también se hace, se vende y también se las da a las familias más vulnerables de la comunidad. Para eso utilizamos la Comisión del Cuido Comunitario. Hay familias donde no tienen ni familiares. La Comisión de la Mujer se dedica a brindarles el servicio a los hogares. También en el tema, ¿verdad?, ambiental, para eso le decimos el cuido comunitario, porque también ya no utilizamos ni químico ni nada, sino que a través todo es orgánico, fabricamos el abono orgánico. Hacemos por lo mínimo hasta 2,000 quintales de abono orgánico para los huertos comunitarios. Hacemos las insecticidas y foliares, donde también nosotros hacemos todo esto en nuestros huertos. Y lo otro que tenemos es el tema de café. Ya deshidratamos el té de limón, que también ya tenemos más de 8,000 macollas de té de limón, donde estamos ya deshidratando el té de limón. También es otro ingreso, donde vendemos a 3,500 el quintal. Y eso pues nos ayuda a otros ingresos, ¿verdad? Y entonces tenemos una balsa comunitaria donde esa agua nos alcanza para llegarle a 7 huertos comunitarios, ¿va? Y esa agua pues es algo que nosotros no teníamos esa oportunidad, pero gracias a los insumos que también FAO nos brindó, eso nos sirvió para recibir el agua de techo, el agua de lluvia, del techo, lámina y de suelo. Y si la FAO no lo hubiera dado esos insumos, nosotros no pudiéramos tener también esa oportunidad de hacer nuestros huertos comunitarios y individuales. Esto es algo que a nosotros nos ha favorecido, ¿verdad? Como decimos que no es necesario que nos den de una vez, como decimos, la papa, sino que nos den algo nuevo que podamos resistir y salir adelante para el desarrollo, sino que si nos capacitan y nos enseñan, eso es lo más importante, que a nosotros nos sirven para seguir luchando y para darle nuevos conocimientos a nuestros hijos. Tenemos un banco comunal, donde ahí pues habemos 114 socios, donde ahí ahorramos lo que vendemos de las plantas, de los bordados, y bueno, le damos crédito a las mujeres porque sabemos que no tenemos la oportunidad de un banco porque no tenemos una garantía, y ya tenemos a 52 personas con crédito, donde ellas también fortalecen un crédito para poder hacer sus emprendimientos que ellas saben, ¿verdad? Y esto también fortalece, porque ya no tenemos de decir vamos a ir a un banco, que nos rechacen, pero porque nosotros nos buscamos esas acciones para poderlas mantener en nuestra comunidad, para que todas tengamos una oportunidad de sobrevivir y no solo decir, va, que como bien dicen acá, va, que solo somos para tener hijos y para esto. No, nosotros no somos para eso, también podemos hacer cualquier actividad. Y esto pues lo tenemos nosotros de decir, sí, nos puede y podemos salir adelante y podemos hacer, ¿verdad? Entonces, esto pues es para nosotros, ya no lo contamos, sino que lo contamos en realidad, con hechos y con objetivos. Y sobre esta marimba de Guatemala, nos despedimos del primer encuentro para radio del curso de formación de multiplicadores y multiplicadoras en agricultura resiliente al clima del proyecto DAQI. Podés comunicarte con nosotros escribiéndonos a daquisemiaridovivo@gmail.com. Nos encontramos la semana que viene en esta frecuencia modulada que escuchás.